¿Qué tal, amigos? Cayendo la tarde un poco en la ciudad y en esta ocasión me encuentro con la banda Procrastinación 1, Yo 0. En esta ocasión vamos también a hablar un poco de varias cosas que en poco tiempo la banda ha logrado, y en una de esas también hablar un poco sobre su experiencia afuera, pero vamos a hablar un poco acerca de la historia de la banda. ¿Por qué no nos comentas cómo se dio inicio a la banda? Antes de todo, presentarte a la banda, cuatro personas que integramos la banda: dos guitarras, bajo y batería. En guitarra, voz está Pablo, yo soy Sajid, estoy en guitarra, bajo es Ronald y batería es Omar. La banda nació en el 2011, bueno, con Pablo inicialmente. Él era un proyecto totalmente solista de él, y de ahí, bueno, él estaba de viaje y más o menos él te va a narrar la historia. Pablo estaba de viaje, estaba un poco decepcionado y hice temas, los mostré a mis amigos y en verdad no los mostré, los subí solamente a mi cuenta de Tumblr y dos amigos se escucharon, uno de ellos era Ronald, con quien ya había tocado antes, y me dijo que estaba chévere y que íbamos a hacer algo. Entonces el otro amigo terminó yéndose y él quedó como... Luego, como, no sé, por obra de magia apareció Sajid, que era un contacto antiguo de cuando existía Messenger, y que lo encontré en foros así de música peruana, ¿no? Creo que era de 23 Punk, creo. Le dije, porque me pasaron el otro que estaba escuchando música parecida. Escribí, atracó, y luego con Manfredo, que era un amigo de la universidad. Y la cosa es que yo hice los temas como en el verano de 2011, y alrededor de abril y mayo nos juntamos por primera vez en mi casa, en un cuarto donde había una batería antigua y trajimos un ampli y completamos todo. Y ahí salieron dos temas. Y a partir de ahí, en un buen camino, porque cada vez que ensayábamos salió un nuevo tema, como ya tenía un montón de temas compuestos, solamente los sacábamos en banda y ya. Y así fue como en el 2012. No, debutamos en el 2011, en octubre. No, en agosto, no, fines de agosto, en el Estadio de Santa Rosa, claro. Que justamente también ese día nació nuestro sello, en el cual de las 6 personas, 2 somos nosotros, que se llama La Flor Records. Y ya nos presentamos en sociedad, tanto como La Flor y acá en nuestro lado como Pillo. Salió bien, salió muy bueno. Tanto fue así que nos motivamos a cerrar el fin de año presentando una primera edición de La Flor, que era un split entre 4 bandas. En una de ellas éramos nosotros y presentamos nuestros 2 primeros temas. El resultado de la grabación no nos gustó tanto, pero igual fue una bonita experiencia que la gente pudiera apreciarlo, ¿no? Y tanto como en manera física, que en ese tiempo era como incierto, el saber si la gente quería o no quería discos. O sea, no sabíamos si en verdad la gente compraba aún o si solamente querían todo poner en MP3. En el 2012 tocábamos donde podíamos mientras grabábamos el primer EP, donde regrabábamos los 2 temas y aumentábamos los otros 4 que ya estaban todos sacados. Y así fue como inició Pío, ¿no? Con el EP fue cuando nos salieron un montón de puertas, gracias a la IA, gracias a las buenas elecciones, a las buenas intenciones que tuvimos, de no cerrarnos con ninguna escena, tocar donde se nos pudieran escuchar y donde pudieran respetarnos también, ¿no? Ciertamente el tiempo ha pasado, pero dentro de esa magia está la música. Hablemos un poco de lo que es musicalmente hablando Procrastinación 180. Bueno, nos influencia mucho el emo noventero, es lo que nos gusta. Bandas como Tixi, Rizzo, Mineral, es nuestra parte de la banda, lo que va a ser American Football. Ahí se puede escuchar muchas influencias, a Mayan, Power Music, ¿no? Son bandas que parte frío, ¿no? Del emo, probablemente el emo sentido, ¿no? El emo no por poses, sino el emo que es realmente emotividad, ¿no? Ayer estaba justo haciendo una anécdota para compartirlo. Si alguien me pregunta, oye, Pío, es que Pío es mucho esta etapa de nosotros que hemos vivido, que ya de repente hemos quemado y que en el EP se quedó, ¿no? Es el amor trillado adolescente, los parecimos que nunca existen. Ahora yo creo que Pío ha evolucionado musicalmente, ahora ya no está en esto, ahora es más maduro Pío. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que nosotros maduramos y la banda madura. Entonces, pero esa es la esencia de Pío ahorita, es la base musical. No, como dice Sajid, hemos ido madurando durante todo el tiempo. Pensar que comenzamos la universidad, cuando estaba en la universidad con Pío, era coste 3 somos ya terminábamos y Pablo está a punto de terminar también la universidad, y musicalmente hemos ido variando. Si ahorita si escuchas el EP con el nuevo disco son cosas muy diferentes, temas más a fondo, otro tipo de cosas, ¿no? Pío, como que implícitamente lo definimos como que más que lo que puede sonar, el cómo suena, que es como que por lo menos nosotros ponemos mucha intensidad a lo que hacemos. Puede tener influencias de emo 90, del hardcore, incluso del indie o el punk melódico, que finalmente es nuestra escuela madre, ¿no? Nosotros crecimos de adolescentes escuchando punk melódico local o gringo, ¿no? Y de ahí poco a poco hemos ido abrazando todas nuestras toda nuestra biblioteca musical y finalmente tratar de que lo que hagamos no deje de sonar como pillo, entre comillas, en la manera que lo hacemos haciendo de manera sincera. O sea, lo que nos nace es lo que es. Y estamos a punto de sacar el disco debut, o sea, el disco de larga duración, que nos tomó un par de años entre grabarlo, producirlo, mezclarlo, masterizarlo y ahora el arte. Pero ya sale, pucha, en verdad, musicalmente diría que honestidad ante todo. Exacto, entonces vamos a ahondarnos un poquito más en ese tema. Porque si ya el disco está a puertas, ya podemos hablar de incluso de nombre. ¿Qué nombre le han puesto al disco? El mejor regalo de nuestras vidas, así se llama, literal. Y el concepto que están manejando en este tiempo, de hecho que ha sido de mucho conocimiento, de mucho arrastre, mucho aguantar muchas otras cosas que ahora que la banda está incluso saliendo afuera, se están abriendo nuevos pasos, pienso yo, ¿no? Hablemos un poco musicalmente de esta madurez que ustedes vienen viviendo. En sí, este disco creo que para los cuatro ha sido como que un esfuerzo muy grande, ¿no? Primero por todas las obligaciones que cada uno tiene, por el tiempo que nos damos, que le damos a la banda para componer, para grabar, para hacer arreglos. Luego está ir donde Saito, hacer la grabación, estar todos juntos, decir que no va, que sí va. Totalmente distinto a las otras producciones que hemos tenido, ¿no? Porque como que este disco es más pro, tanto como el estudio que hemos grabado también con otros instrumentos, ya más propio, hemos comprado. Cada quien ya es como decir, un poco más profesional, ¿no? Y más personalizado también. El primer EP, como mencionó Paulo, fue por los tres y Manfredo, que fue el primer baterista. Yo entré en el 2013, teniendo mi primer concierto el 2 de febrero con el Queco de Barranco. Sí, fue una experiencia muy, muy linda. Ahí pude conocer realmente a Ronan en el concierto. Así fue dando las ideas, siguieron las ideas, seguimos comuniendo, íbamos a la casa de Paulo, escuchábamos algo, o de repente pasaba un audio, yo lo escuchaba y decía, oye, mira, le he metido esto. Y luego veníamos a Elefante Blanco para ensayar y salía. Y eso ha sido, ¿no? Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista a la banda para colocar algo de música de la banda. Sajid nos va a presentar un tema en esta ocasión. Sajid, ¿qué tema nos vas a presentar? Galaxia, entre paréntesis, como ayer, como te iba mencionando, este tema habla netamente de Galaxia, no tiene que ver nada, que es un lugar de donde comemos con Omar, de madrugada, de borrachos, y es un caldo de gallina, ¿me entiendes? En sí, la letra habla de experiencias pasadas en el amor, en la vida, ¿no? Y tiene un sonido bien marcado, bien repetitivo, por eso, como te decía, la guitarra muy influenciada de Machine Punk, esa guitarra que suena y suena y suena. Así es el tema. La temática del disco, el EP que sacamos primero fue como un montón de desfogue, como que simplemente salieron los temas y ya no hubo mucha vuelta que darle, ni mucho tampoco expectativa, simplemente ya estaba hecho y tal cual. Era un producto natural y un poco desinteresado, incluso un poco despreocupado. Pero después de 5 años, este disco de debut, desde la temática en sí ya es bien madura, ¿no? O sea, el hecho de ya no tener que decirte todo a ti, sino más bien quedarte tú reflexionando, como que en el limbo entre el pasado y seguir tu camino, como que eso es lo que trata, ¿no? El disco, en el que tienes que estar con los ojos abiertos, con los brazos abiertos, porque capaz si no te das cuenta de que frente a ti está el mejor regalo de tu vida y no lo quieres ver. Entonces, más o menos esa es la temática, y incluso inspirados bastante en eso, como que contratamos una fotógrafa para que pudiera hacer la sesión, la cual finalmente nos gustó bastante, creemos que captó bastante la esencia. Y finalmente se relaciona incluso, ¿no? La portada de este disco con la portada del EP, como que una continuación. Y nada, sentimos de que es tal cual, o sea, la banda la identificamos con nuestras vidas, entonces es como que bien progresivo, ¿no? Mientras nosotros avancemos, la banda avanza, entonces creo que esta es la temática, bien, bastante identificada en nuestros casos. ¿Cuántos temas va a tener este disco en esta ocasión? 12 temas. 2 que ya salieron en el adelanto que sacamos el año pasado, en un formato de 7 pulgadas. Ahora, pero esas eran versiones antiguas, que ahora ya están regrabadas y junto a 10 temas nuevos que hacen 2. ¡Qué fuerte! Hablemos un poco de... Ustedes se vienen de una gira en Chile. Hablemos un poco de ese roce, ¿no? Porque eso, de hecho, que también esa grata experiencia los ha marcado un poco. ¿Cómo fue la experiencia de hoy? Bueno, este es el segundo tour. El primer tour fue en Argentina, en el 2014. Nosotros en el 2013 conocimos a Ostende, unos chicos de Argentina que también, o sea, vivían su escena de Iguay, hablo tú mismo allá, y pudimos ir allá. Tuvimos 3 shows en Capital y fueron muy bonitos, y como que eso fue da pie a que tú sigas viviendo eso, ¿no? Como que es totalmente una aventura. Ahora el tour de Chile fue más sólido, fueron más ciudades, viajamos un montón. Creo que la mitad de los días que hemos estado la hemos pasado viajando. Hemos compartido más, hemos interactuado más entre nosotros y hubo mucha muy buena acogida. O sea, hay shows que parecía totalmente Lima, ¿no? Tú llegabas y eso nos llenaba mucho de energía. ¿Por qué? Porque tú no te imaginas lo tanto que esforzamos para hacer esto y poder que llegar a un punto y que se haga realidad y tú no lo entiendas, ¿me entiendes? O sea, para nosotros es totalmente nuevo y es lo que nos llena. La gente es muy comprometida en Chile. Nosotros hemos venido cargados totalmente de energía, bueno, por mi parte y por los chicos, que venimos a hacer eso mismo, queremos crear lo mismo allá. Hemos rescatado todo lo bueno, que ellos entre ellos ayudan. No les podrán gustar muchas bandas, pero lo hacen, ¿me entiendes? Eso se llama unidad, eso es el dato en tú mismo. Ahí se resume todo eso, ¿no? Muchas bandas que rescataron, pero bueno, ahí el chico de Mi Defensa, Sebastián Manzano, nos ayudó con todo el tour, un capo, nos ayudó con todo eso, y tocamos en Talca, Curicó, Concepción y 2 veces en Santiago. Y una vez en Quilpué, que es Valparaíso. Eso fue, ¿no? Y un show totalmente diferente y experiencias también diferentes, porque nos fuimos hacia el sur. Todo el tour fue verdaderamente hacia el sur. En resumen, fue eso. Y lo que viene es que nosotros pudimos presentar el disco en un formato cassette totalmente limitado para allá. Y todo se vendió allá. Y nadie se quedó acá. Es como que algo súper loco. Ya. Siempre como que estamos así tratando de hacer cosas diferentes para... Es como que la fluidez, la banda, su mística, ¿no? Exactamente de eso, ¿no? El de buscar nuevos formatos. Si ya habían tocado el tema del EP con un vinilo, en esta ocasión, ¿por qué apelar al cassette? Porque lo hicimos para evitar la piratería. Antes que lo suban, porque el disco se lanza el 17 de enero. Y obviamente si lo llevamos en disco, alguien le iba a subir a YouTube o le iba a compartir. Y como que no queríamos eso, queríamos que el 17 sea el lanzamiento con todo y que la gente empiece a escuchar, ¿no? En el Bandcamp y comprar el disco. Eso fue la idea. Claro, o sea, haciendo el cassette no había forma de que lo pudieran digitalizar tan fácilmente, ¿no? Pero igual, o sea, por lo menos nosotros como que somos coleccionistas, ¿no? Y nos gusta como que comprar todos los formatos. Entonces nos dimos cuenta que uno que es... O sea, también nos habían sacado el EP en cassette, un amigo de Alemania. Pero ya esta es como que quisimos hacer nosotros mismos, ¿no? El cassette. Y fue una buena experiencia y como dice Sajid, se agotó en Chile. No sabemos si acá lo vamos a sacar o no, pero el plan acá es sacarlo inicialmente en CD para juntar fondos y en un futuro poder sacarlo en vinilo. ¿Ya tienen planes para hacer videos de esta nueva producción? Tenemos planes, en verdad sí, es un amigo que conocimos el año pasado que nos llamó por una sesión, en verdad nosotros le preguntamos porque queríamos que salga un video y le preguntamos si podía dentro de su agenda darse un espacio para hacer un video, trabajarlo en conjunto, ¿no? Y nos dijo que sí, escuchó el tema, le gustó bastante y él terminó más empilado que nosotros. Entonces, pronto ya estamos grabándolo y me imagino que saldrá en paralelo con el lanzamiento del disco. Bien, ya vamos también llegando al final de la entrevista, pero no sin preguntarles por una dirección de correo electrónico o las direcciones en las redes sociales que la banda maneje para que escuchen finalmente a la banda también. En las redes sociales, Facebook, facebook.com/procrastinación110, el Bandcamp, que es donde pueden descargar toda la discografía de la banda, que es procrastinación110.bandcamp.com. Twitter también tenemos, pueden buscar procrastinación110 y va a salir. Igual. Y en YouTube también tenemos el canal donde hemos subido 2 de los 3 videos que tenemos. Instagram también nos creamos ahora para poder como empujar un poco la promoción del nuevo disco. Lo hemos creado justamente en este fin de año para darle un empuje a la noticia del disco, ¿no? Y no... Bien, amigos, nos vamos despidiendo, pero nos vamos con más música de la banda. Pablo, ¿qué tema nos vas a presentar? Santa Rosa, que es el tercer tema del disco y que tuvimos la oportunidad de presentarlo en una sesión en vivo en Balcone TV. Tuvo una bonita respuesta, así que pasó a ser como una de las preferidas para nosotros también. El Santa Rosa es porque lo hice en un lugar llamado Santa Rosa, en California, pero luego los amigos de Ostende nos contaron de que para ellos Santa Rosa también es como una especie de, como de un mito que hay de que es una tormenta que está relacionada a nuestra Santa Rosa de Lima. Y eso sumaba que debutamos en el show de La Flor, que fue cuando se dio el feriado de Santa Rosa. Dijimos que está bien, esa es. Escuchemos ahora desde Costa Rica a la banda La Milicia con el tema Vidas Frágiles. de lo que es creer. El hambre no se llena con fe. Ves el tiempo y orando vas, y tu responder siempre esperarás. Más allá no habrá dónde ir, miedo a aquella condena es tu existir. ¿Y por qué? Te preguntarás, si cumpliste lo escrito, ¿quién no te escucha ya? ¿Y por qué? ¿Pero qué pasó? Encerrado en un mundo que te abandonó. ¿Y por qué? ¿Cuál será el castigo en el hostel y los demás? ¿Y por qué? ¿Pero qué esperarás? Inclinado de rodillas no se puede luchar. La banda peruana Los Arman nos trae el tema Sin Ensuciarme. Sin ensuciarme más. desde Uruguay, nuestros amigos de La Sangre de Verónica nos traen la canción Urnas Jocosas. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Cosas donde todo es correcto, secretas como todo fraude, anónimas como toda miseria, confían en su veneno, unas cosas que no deciden, unas cosas que mastican su opción, unas cosas que encierran tus sueños y se tragan el aire que respiran los asmáticos. Y gobiernan las pesadillas de Sims, unas cosas meten en HD, unas cosas que ocultan sus dientes, escupen la esperanza, tales ilusos y contagian su risa, unas cosas que encierran tus sueños y se tragan el aire que respiran los asmáticos. Ahora escuchemos desde Argentina a la banda Aliento de Perro con el tema Ellos Roban. We'll be right back. la banda peruana La Toy nos trae la canción Un Poquitito Más. Ahora escuchemos desde Arica, Chile, a la banda Niño Calavera con el tema Ya no respiras. Bye. desde La Plata, Argentina, nuestros amigos de Almas Primitivas nos traen el tema Tu Ambición. Vemos ahora a la banda peruana Caviares con el tema Resistir. Desde Uruguay, Antibanda nos trae la canción Punk y Skins. La policía

cuando. Pero sin embargo, no te estoy escuchando. Tardo tu pelo, voy olvidando. Ah. Y miro al cielo y voy sonriendo. Ah. Todo está bien, si vos estás bien. Qué complicar, si nada anda tan mal. Ahora hay que esperar que venga un poco de paz. Todo está bien, si vos estás bien.